hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Informativamente, el programa de hoy casi que podría ser de aquí en adelante temático. Y no es que vamos a hablar de un solo tema, pero sí vamos a hablar de algo que cruza diferentes problemáticas. Vamos a hablar del agua en diferentes, de diferentes maneras, digamos. En algún momento de la mañana hablaremos con gente que está peleando en Mendoza para que una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y por lo tanto protege el agua como recurso natural no sea derogada. Pero ahora vamos a hablar con alguien que ha sufrido el agua en demasía, porque es parte de la asamblea de inundados de las asambleas de inundados de La Plata, porque hay varias asambleas de allí, de Tolosa y de Berisso y de las diferentes zonas que se inundaron aquel ya fatídico 2 de abril y ayer, que fue 2 de septiembre, se cumplió un... Bueno, en ese día ellos se concentran todos los meses, y ayer, por cerca de las 18, se concentraron nuevamente en la Plaza Moreno para reclamar justicia, obras e indemnizaciones. Vamos a recibir a Alejandro Albano, que es uno de los miembros de esas asambleas. Alejandro, bienvenido a Enredando las Mañanas. Aquí Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Luis Sangio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo fue un nuevo 2? Mirá, para nosotros cada 2 significa estar presentes en el lugar por excelencia que tiene nuestra ciudad, que es la Plaza Moreno. Estar presentes, decir, acá estamos, los reclamos que tenemos desde el 2 de abril siguen vigentes, y por eso cada 2 para nosotros es primordial estar en la calle, que digamos es un valor que nosotros hemos adquirido y que no pensamos dejarlo de lado. Uh-huh. ¿Y qué sucede alrededor de ustedes? Porque cuando una en un lugar tan grande, en una ciudad grande como es La Plata, se produce una manifestación así constante, muchas veces pasa a ser parte del paisaje y por lo tanto alrededor ya casi que nadie les presta atención. ¿Cómo viven ustedes esa situación hoy? Mirá, lo que vos decís, sí, también, digamos, inclusive hay... es un debate que tenemos mismo las asambleas, porque hay gente que también entiende eso que vos planteás. Nosotros pensamos que, o sea, que tenemos que estar en la calle. O sea, eso es un valor, digamos, si querés, también las abuelas de Plaza de Mayo lograron lo que lograron por estar permanentemente en la calle y no se transformaron en algo, digamos, en una anécdota de todos los jueves. No, claro. Pero en realidad, digamos, por ahí se toma también desde ese lado, es decir, bueno, cada 2 no es una anécdota, es una necesidad que tenemos las asambleas de visibilizar el reclamo. Uh-huh. y hacer ver a la gente, porque cada vez que hacemos estas movilizaciones, porque o sea nosotros nos concentramos y después movilizamos hasta la gobernación, sentimos también el apoyo de la gente en su bocina, en su mirada, en el tránsito que se tiene que derivar cuando marchamos y no hay la bronca, ¿sí? O sea que, si bien no sentimos no está el acompañamiento físico de la gente en la manifestación, pero sí necesitamos, sí vemos el apoyo en eso que te digo, ¿sí? En el vecino que está en ese momento en la marcha, desde esa mirada, ¿no? Desde su bocina, desde la seña, desde el acompañamiento a nosotros desde ese lado. Uh-huh. No era una crítica, era una pregunta. Pero porque estaba buenísimo que lo veas, porque sí, es sí. Un planteo, también es un debate que nosotros tenemos. Uh-huh. Era una realidad. Claro, más que nada era ver si les pasaba esto alrededor, de que En todo caso es una crítica a la gente que pasa a ver como un paisaje a una como pasa aquí, por ejemplo, ahora mismo con el acampe Copihuini en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Claro, hace totalmente. 7 meses que están ahí y uno debería criticar a la gente que pasa todos los días por ahí y siente que ese acampe ya es parte del paisaje sin tratar de entender lo que sucede adentro, ¿no? Claro, es una realidad que nosotros la tenemos que no solo mirar, entenderla, no como bueno, ya está al paso y es una foto más que veo cada día o cada dos en nuestro caso. Uh-huh. Alejandro, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Cómo cambió tu vida ese 2 de abril? Mira, la verdad cambió radicalmente, porque, a ver, a mí sí estaba interesado, o sea, todo lo que es el tema, o sea, la política a mí en sí me interesa, pero no había en mí una participación activa. Uh-huh. Y del 2 de abril fue eso, digamos, que fue un periodo, o sea, a ver, ¿cómo nos pegó a los vecinos, a los platenses el 2 de abril? Mucha gente, digamos, lo trata de decir, bueno, autoconvencerse, dice, fue una lluvia, no va a volver a pasar, y sigue su vida normal. Y a otros dijimos, esto no vuelve, no puede volver a pasar, no puede ser que llueva y se muera oficialmente al menos 89 personas. No, o sea, no cabe en mi cabeza, y que no puede ser una cosa a que nos acostumbremos, porque es el peligro, que nos acostumbremos a que llueva, se muera gente y no se haga nada. Entonces, la verdad que el 2 de abril para mí fue un disparador que motivó que me fuera involucrando y bueno, y hoy estoy plenamente consustanciado en el movimiento asambleario y en realidad busco cualquier espacio que se encuentre para llevar la voz nuestra a los inundados, que no es solamente una voz de los platenses, sino, y lo estamos haciendo porque nos estamos involucrando con asambleas de distintos lugares de acá de la provincia, que es un fenómeno que se repite cada vez con más frecuencia y la verdad que digamos que tenemos que hacer juntarnos para que se no quede en los 3-4 días posteriores a una inundación y no se hable más del tema. Entre los pedidos que ustedes realizan cada dos están la realización de obras para evitar que vuelva a suceder lo que ya pasó y alguna ley que los indemnice por las pérdidas materiales, no sé si también por las pérdidas de vidas humanas o si eso ya está contemplado. ¿Cómo están estas dos instancias? Mira, con respecto a las obras, hay una cosa, la presidenta la semana pasada en un mensaje en una cadena nacional habló de se tomó 4 o 5 minutos para hablar de La Plata y es lamentable que la presidenta, que es una, digamos, la podemos tomar como una vecina nuestra, o sea, la madre vive a 3 cuadras de donde vivo yo, en la zona de Tolosa, o sea, que sabe de lo que pasa. Uh-huh. Y habló de inexactitudes, pero al extremo de decir que el Arroyo del Gato está entubado. Es una mentira, o sea, nunca estuvo, ni está, ni va a estar entubado, porque las obras que se están haciendo no contemplan esa situación. Y habló de una situación como que si esa mentira del entubamiento generara toda esa zona donde está el arroyo pasara de ser una zona olvidada a una zona mucho mejor, cuando en realidad, digamos, la vera del arroyo viven un montón de vecinos que son humildes, que no tienen acceso a otro lugar porque no hay una política habitacional impulsada del gobierno, entonces viven a donde pueden vivir, que es la vera del arroyo, con lo cual es lo único que tienen es una posibilidad de una nueva inundación. Uh-huh. Y además, ¿qué pasa? Se dice que hay una inversión extraordinaria en obras. Ahora, las obras que se están haciendo hoy en día no tienen el financiamiento que deberían tener, o sea, la provincia, primero que la provincia se tuvo que endeudar, el Estado Nacional lo único que hizo fue prestar plata, o sea, no es que fue un prestamista de la provincia. Y encima las obras no tienen el suficiente respaldo financiero, con lo cual la provincia se va a tener que volver a endeudar, se tuvo que endeudar en 1.900 millones, ahora necesita 1.300 millones más para terminar obras que acá se están presentando como si fuera una segunda etapa, cuando en realidad no lo es la primera etapa, no hay ninguna etapa nueva, se olvidaron de puentes, hay como 9 puentes a lo largo del arroyo y no lo tuvieron en cuenta cuando nosotros las asambleas hace rato que lo venimos reclamando sin respuesta ni del Ministerio de Infraestructura, ni de la Comisión Bicameral, que hay diputados y senadores de La Plata, oficialistas y opositores que nunca han dicho nada crítico al respecto, mientras las asambleas sí lo dijeron. O sea, hay un montón de fallas que nosotros lo que hacemos es cada instancia reclamarlo. Y además, también una política adecuada de resarcimiento, porque, ¿qué pasa? La gente se inunda, viene la solidaridad, pero después el Estado no se hace cargo de lo que, por su ineficiencia, por no tener un plan hidráulico correspondiente, expone a la ciudadanía que se inunde y que pierde cada más, y lo que hace el Estado es le da préstamo, o sea, lo endeuda. Eso es lo que hace el Estado. Entonces exigimos que haya dentro de la provincia de Buenos Aires una ley que contemple esa situación y que el Estado se haga cargo. Claro. De si no hace obras, entonces que indemnice a los vecinos que han tenido la inundación. Uh-huh. Alejandro, nos encontramos en una próxima charla. Seguramente saben ustedes que estamos siguiendo el recorrido, que los temas, las noticias para nosotros aquí no se terminan cuando baja el agua, sino que los estamos acompañando permanentemente para intentar hacer un poco de ruido ahora que el agua ya bajó y los medios tradicionales se fueron de allí. Sí, exactamente, eso lo sabemos que contamos con ustedes y lo hemos vivido. Han estado ustedes acá en La Plata haciendo una radio en la cual han estado, o sea, lo sentimos eso, digamos, que son los medios que permanentemente reciben nuestros reclamos y no, precisamente no como hacen los grandes medios, que están 2 o 3 días mientras el agua está y después se van y se olvidan del tema. Así que estamos totalmente agradecidos por el acompañamiento que nos dan. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. Alejandro Albano, una de las tantas personas damnificadas con aquella inundación del 2 de abril en La Plata y parte del movimiento asambleario que lucha para pedir los reclamos necesarios para que no suceda nunca más. Es increíble lo que ha pasado allí en La Plata. Está, no lo hemos tratado hoy con Alejandro, pero está allí permanentemente presente el tema de las morgues, ¿no? Del desastre que descubrió el juez Arias en las morgues. Nosotros escuchamos aquí la semana pasada un segmento de una entrevista que le hicimos al juez Roberto Gallardo con respecto a las morgues en la ciudad de Buenos Aires, pero resulta que el juez Arias vio lo mismo en la ocasión de la inundación allí en La Plata. Incluso hay un libro publicado a propósito del desastre de las morgues en La Plata. Me acordé de esto pensando en que estamos cerca también de un 18 del 18 de septiembre y de la desaparición de López. No sé por qué se me ocurrió unir ambas cosas. Y dijimos que el programa de hoy iba a tener casi un eje temático. Y somos bastante obvios. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, no sé si entendiste. Agua, venimos a hablar de las inundaciones. Inundación, agua. Agua. Asamblea por el agua, agua. Bomberos, agua. Ahí va. Te velés así, remisión directa. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.